Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos todos por ahí? Este es un día más, un martes más en su programa De Todo Un Poco. El programa que sintonizas para conocer y para acompañar un poco más este supergénero musical que causa revuelo en el mundo. Estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, un martes más, una mañana más con todos ustedes. Para hoy tenemos una playlist súper interesante junto con los videos musicales que debutaron o de debut que tuvieron más visualizaciones en 24 horas. Es muy interesante el día de hoy porque puede sorprenderse con lo que van a ver y escuchar. Mientras tanto, aprovechamos a saludar a la gente que está con nosotros en el chat. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lilia? Un gusto volver a verte. Corpi, muy buenos días, Corpi. ¿Cómo estás? Y hola, María Rosas. Muy, pero muy buenos días. Este es DJ Anónimo junto a la superproductora en su programa De Todo Un Poco. Hoy queremos comenzar de una manera diferente, pero siempre con los mejores ánimos y con las mejores canciones. Así que para empezar tendremos un super tema que espero les guste. No me gusta hacer spoiler, pero la verdad es que esta interpretación, no solamente por la canción, es una obra de arte. Así que esperemos y les gusten. Arrancamos este programa. So coming right like a domino 붙잡고 서는 마음 이쪽 박혀지지 탐 저 조그만 babe why you worry hurry babe 야무 마음 on normal race I don't care yeah 네 모습 뭐 아무렴 어때 yeah I need you tonight 나 지금 need you I feel you 벌써 난 I can feel you okay 메시지 예보리 난 내 보래 girl 너 근데 꼭 어서 call me 모는 다 꼭 와 baby I'm a leave the door open. I'm a leave the door open. Did you feel the way I feel? And you want y este es uno de los mejores sectores para el DJ. El proverbio de el día. Mientras tanto, doy la bienvenida a los que se están conectando ahora. ¿Me parece que estoy saturando? Espero que no. Igual me voy a ir un poquito más atrás por si acaso. A ver, para hoy tenemos un proverbio muy interesante, así que si quieren anotarlo pueden buscar lápiz y papel. Y el proverbio dice de la siguiente manera: una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros. ¿Qué les parece? Una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros. Hoy, en esta época en la que pasamos todo el día con los ojos pegados en nuestros teléfonos, nuestros smartphones, computadoras portátiles o tablets, es importante recordar el valor de una buena, pero buena conversación. En lugar de obtener la información que necesitamos de internet, podríamos hablarlo con alguien, ¿no? Con alguien experto en la materia. La experiencia personal es uno de los recursos más valiosos que todos deberíamos aprovechar. Si se ponen a pensar, el otro día tuvimos el fan meeting, que fue algo interesante, una experiencia nueva. Corpi se mataba de risa, pero estuvo súper. Como les decía, ahí se sabe que su voz depende del mate. A veces. No, mentira. No sé qué será con el problema de la voz grave. Pero, volviendo al tema del proverbio, si se ponen a pensar, muchas veces una persona da en el clavo con la respuesta a nuestra situación, a veces en una charla, ¿no? Sin siquiera estar pendientes de buscar la respuesta, alguien suelta una frase que por experiencia la aprendió, o una solución que por experiencia ya consiguió un buen resultado. Nosotros deberíamos aprovechar siempre de tener un tiempo para charlar. A veces se ríen, ¿no? Pero con gente mayor. Algo que en lo personal siempre quise hacer es juntarme con los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas. Una guerra que pasó en Argentina no hace mucho. Bueno, sí, bueno, yo antes de que yo naciera, pero para compartir las hay libros, hay frases, incluso cartas que son muy, muy conmovedoras. Y hay gente que tiene una respuesta, un ejemplo en la situación de superación, que pasaron por una guerra literal y tienen algo que a nosotros nos puede facilitar el camino. Y la idea es esa: poder facilitarnos el camino entre nosotros, porque una conversación con alguien sabio en la materia vale mucho, mucho, o casi igual que un mes estudiando libros. Así que esa es la frase para el día de hoy. Una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros. Y ese fue nuestro proverbio del día de hoy, así que ahora arrancamos un poco más con nuestra super charla, ya que estamos en un tema súper interesante. Mientras voy acomodando un poco el volumen de mi micrófono, porque sube y baja, satura y no satura, les quiero comentar que las primeras canciones que vamos a tener se estrenaron en septiembre del 2021 y en marzo del 2021 las dos primeras canciones que pondremos en la siguiente playlist antes de nuestros super spots, y una alcanzó 73.4 millones de visitas en las primeras 24 horas y 41.6 millones de visitas en las primeras 24 horas. Es interesante, ¿no? Lo que puede llegar a alcanzar este género musical que es tan, tan, pero tan copado, como diríamos los argentinos, tan súper. Y mientras vemos aquí, un saludo gigante para Lilia otra vez. Corpi está comentando lo que pasamos el anterior día, estuvimos en la charla. Fue muy interesante, a mí me gustó, la verdad. Aunque DJ Anónimo tuvo que revelar un poco de su identidad anónima. Pero valió la pena, sí hubo reacciones muy interesantes, por no decir súper, súper padres, como diría Corby. Y es lindo, ¿no? Poder compartir con gente que le gusta esto que hacemos, o esto que técnicamente es Station K-Pop, parte de una familia. Y es bueno poder tener un tiempo para aprovecharnos así. A ver... Ah, gracias. Sí, pasa que tuve un problema con mi tarjeta de sonido para poner el otro micrófono con el que siempre grababa, así que estoy esperando a acomodar eso para que suene un poquito mejor y con más calidad, para que la gente que escucha las repeticiones de los jueves no se aburra mucho o no se distraiga por el sonido del micrófono. Pero bueno, ahí estamos con las siguientes canciones. Y la primera que vamos a tener es de una artista muy interesante. Y ella es Lisa Manubaum, nacida el 21 de marzo de 1997, más conocida como Lisa. Es una rapera y cantante y también bailarina tailandesa. Es conocida por formar parte del grupo Blackpink bajo YG Entertainment en el 2018. Esa va a ser nuestra primera canción, o nuestra primera artista. La canción es Sorpresa y la segunda canción también viene de mano de alguien que quizás le sorprenda mucho, pero esta cantante debutó el 11 de marzo de 2021 con su single álbum R, Rose, que nació el 11 de febrero de 1997 en Auckland, Nueva Zelanda. ¡Qué lugar más lindo Nueva Zelanda! Siempre miro y digo, wow, Nueva Zelanda, Noruega... A veces Turquía, los paisajes que muestran, y Suiza, siempre es un lugar al que me encantaría ir. Y bueno, ella emigró, es una emigrante de los surcoreanos en el 2004. Así que nuestras dos primeras canciones son de estas dos artistas súper interesantes que alcanzaron muchísimos o muchísimas vistas en las primeras 24 horas. Así que ya saben... Estamos programando sus pedidos para poder conseguir completar nuestra super playlist de pedidos el día de hoy. Lilia está intentando agarrar ritmo después de las vacaciones de Semana Santa. Uy, sí, estuvo muy, muy relajante para los que pudimos descansar. Y aquí arrancamos con nuestras canciones el día de hoy. Put it on speaker. I said I can't hear. bigger than me. If anybody coming, gonna form a man. Gotta catch a case, gonna bring my hand. Bam, bam, bam, hit after hit. The rocks in my wrist, so I call them the Flintstones. Ring the alarm, 세상에게 알려내 이름에 다 입 맞춰. Say la, listen, love me, la, listen, love me. Call me la, listen, love me, la, listen, love me. Oh, 애절한 attitude부터 저라고 The lightest in the room. ¿No pudiste escuchar algún programa o especial? No te preocupes, vuélvelos a escuchar o descargar a través de Internet Archive. Encontrarás la sección debajo de los chats de la radio en nuestra página www.stationkpop.com o bien

달리 난세 하루 아침에 불이 달린 내 상세 빛의 시간 만세 그때의 눈앞에서 펼쳐진 이 날 말해줘 너의 반쪽을 완성하는 건 나잖아 내 이름이 불리워진 이 순간 Oye, ¿tú? Sí, tú. ¿Ya conoces los especiales de Station? ¿No? Entonces, déjame contarte acerca de ellos. A veces una, dos o tres canciones no son suficientes cuando se trata de escuchar lo que te gusta. ¿Vieja o nueva escuela? Cualquiera que sea tu elección. En los mini especiales de Station K-Pop, te ofrecemos una hora de compilación discográfica que incluirá las mejores joyas musicales de tu grupo o solista favorito. ¿Prefieres escuchar un concierto? Radio Station K-Pop también te ofrece 2 horas y un poco más con los mejores conciertos. ¿Quieres sugerir el mini especial o concierto de un solista o grupo que aún no ha sonado? ¡También puedes hacerlo! Encontrarás el formulario en nuestra página oficial, donde podrás registrar tu sugerencia. Los mini especiales y especiales Station solo puedes escucharlos en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y estábamos escuchando dos canciones muy interesantes. La que escuchamos primero era Liza, la segunda Underground. La tercera fue Black Mamba de Us, para que el 17 de noviembre del 2020 debutó con 21 millones de visitas en las primeras 24 horas. Sí, me sorprende ver que estos datos no tienen a BTS, tampoco a Suju y otros que son muy, muy, pero muy buenos. Pero, ¿qué se le va a hacer? Y también escuchamos la canción Crown de TXT. Y esta tuvo 14 millones el 5 de marzo del 2019. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Seguimos aquí en su programa de todo un poco, viendo cómo nos trata el martes y tratando de hacer un poco más amena su mañana. Ya saben que estamos aquí todos los martes, siempre y cuando Dios quiera. Y no pase nada raro con mis notas en el colegio. Ay, dicho sea de paso, quiero hacer un pequeño paréntesis porque ayer me pasó una situación. Yo no entiendo sin ofender a nadie, si algunas mamás o papás son o se hacen. Porque En el colegio me piden subir a Classroom, que es una plataforma en la cual uno puede llevar la información de los hijos, las tareas y demás, el material y la fecha de exámenes. Y bueno, una semana antes, como piden por anticipado, bueno, casi 10 días, avisé del examen, ¿no? ¿Y qué creen? Ayer me escriben padres y madres de familia, la encargada del departamento de inglés, para decirme si podía suspender el examen o cambiarlo de fecha. ¿Por qué? Porque los papás no se fijaron que en el cuaderno, que a los chicos y que en la plataforma yo puse que el examen solamente era de la unidad 1, que era solamente vocabulario, pasado simple y una frase o una expresión que es used to, que es para pasado. ¿Y qué pasa? Me escriben que esto, que me mandan un montón de verbos y demás, y yo le digo, por favor, lea con mucha amabilidad lo que envía el Classroom, y lo actualicé y lo mandé. Pero qué gente, por Dios. Me escriben y me dicen, pero profesor, ¿son todos estos verbos? En ningún momento le dije que son los verbos esos, porque mandé una lista de verbos suplementarios para que conozcan. Así que bueno, su DJ Anónimo se está desahogando con ustedes, que lo pueden escuchar, porque ¿qué puedo decir? Es complicado ser profesor. A veces ni los otros profesores se pueden charlar entre sí, porque es mucho trabajo. Encima, ¿saben qué es lo más curioso? Lo más curioso es que muchos de mis alumnos de ese curso, sus mamás son profesoras con las que me siento a tomar café en el momento el momento libre del colegio. Y al otro día me escriben, dicen, ay, perdón, profe, no leí lo que mandó. Pero léalo, mujer, léalo, no tiene nada de malo leerlo. Bueno, y bueno, así fue un día bastante complicado ayer. Ah, qué interesante. Y bueno, son cosas que pasan, dice. Bueno, sí, es verdad, dice, ¿no? Las mamás y los papás de hoy se hacen, y Lilia dice que en estos tiempos ya no queremos leer. Ay, bueno, eso suele pasar. Pero bueno, como ven, a mí como unos 30 padres de familia me tuvieron estresado ayer. Así que bueno, aprovecho para seguir comentando nuestro programa del día de hoy. Gracias por escucharme. Momento de desahogo, ese va a ser. Abrimos un nuevo segmento y se llama Momento de Desahogo. No se olviden, el próximo martes este momento va a ser muy interesante, porque les voy a contar qué me pasó en la semana. Se me acaba de ocurrir, así que parece muy buena idea. Así que si ustedes quieren desahogarse con algo, pueden escribirlo y lo leemos enseguida. ¿Les parece? Solo pongan hashtag momento de desahogo en el chat. Y ponen, quiero desahogarme porque en mi trabajo no me pagaron bien. O no sé, porque DJ Anónimo no me mandó mi saludo. Así que ya saben, si gustan, pueden mandar, ya saben, hashtag momento de desahogo y la frase para que su DJ lo lea. Y dicho sea esto, vamos a arrancar con las últimas dos canciones que van con nuestra lista del día de hoy, antes de entrar con los pedidos, porque en las siguientes canciones son de Itzy, y otra es de Irene y Zoology. Esperamos que estas canciones les interesen, porque la canción de Itzy consiguió 14 millones el 11 de febrero del 2019 en las primeras 24 horas, y Monster alcanzó 12 millones el 6 de julio del 2020. Así que arrancamos con estas dos canciones antes de entrar al pedido o al sector de pedidos. Where my bogo, they got na la, they got there. So what? 움직임은 특이해 평범치 않아 1, 2, 5, 2, 7 난 어둠 속에 댄서 온몸 뚝뚝 꺾어 침대 가까이 갈게 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해 하나의 조명 왜 그림자는 두드려 날 속에 다른 게 눈을 뜬 것 같아 I'm a little monster. I'm a little monster. 차가운 땅 잿더미 위에서 일어났어. 황혼에서 새벽 난 여전히 존재해. 이 광기가 싫지 않아. 즐기고 있는 걸 넌 벗어날 수 없어. 도망가 치를 맡아줘. Conciertos. Regresan los especiales Station K-Pop. Dos horas con los conciertos más memorables de tus artistas favoritos. En marzo estaremos de regreso, así que coloca tu alarma, porque el miércoles 2 de marzo comenzaremos con las emisiones. Cada semana, un concierto diferente. Especiales Station K-Pop podrás escucharlo solamente a través de nuestra página www.stationkpop.com. No te lo pierdas y mantente al pendiente de la sección de horarios para conocer cuál será el nuevo especial de la semana. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y bueno, mientras mi vecino se digna en clavar un cuadro, no sé qué será, que está rompiendo las paredes, terminamos el sector de lo que es las recomendaciones o nuestra primera playlist del día de hoy, enfocada en lo que son los videos o canciones de K-pop que llegaron a tener muchas, pero muchas visualizaciones en las primeras 24 horas. Estaba chequeando en YouTube también que la canción Butter ya va por 700 millones de reproducciones. Y digo, qué impresionante, ¿no? Y uno acá súper contento porque nosotros tenemos nuestras reproducciones en nuestros archives. Así que eso es digno también. Y eso a mí me anima mucho. Porque ya sea una o dos personas, como lo dije o lo comenté en la entrevista o en el fan meeting, es algo muy, pero muy lindo que alguien se tome el tiempo para ir a escuchar algo que tú hiciste, ¿no? O que haces. Entonces es muy interesante. Y bueno, con el tema de los padres y del desahogo, sí, le comento porque fue un estrés total el día de ayer. Y bueno, El tema de los... ¿dónde estamos? Acá Corby dice, debería regalarnos una audio reacción de, a diversos videos. Claro, eso estaría muy bueno. ¿Cómo se diría en México? En Argentina sería, me copa la idea, me gusta. Así que, le entro. Suena bien. Y bueno, también quiero comentarles que... más allá de los debuts y canciones que han tenido muchísimas visualizaciones, como quien dice, tenemos otras que se pueden hacer mención, como Blackpink con Bombaya, que tuvo más de 1,000 millones. Oh, esto es interesante. Según lo que dice esto, 200 millones también. La canción de Itzy Dala, Energic de 1-1, tuvo más de 100 millones el 8 de agosto del 17. Y bueno, vemos que esto es un boom, ¿no? Qué interesante es cuando uno ve el respaldo, porque no es solamente visualizaciones de gente que quiere criticar, sino de gente que sigue el trabajo de un artista, gente que sigue el esfuerzo también. Y más allá de que a veces las productoras se aprovechen de eso, lo que nos brindan a nosotros es algo de excelencia, ¿no? Porque no solamente el performance o las letras de las canciones y la música... es un conjunto completo de algo que a nosotros nos gusta en cuestión de materia musical. Y dice Lila Zaragoza, sí, yo me siento orgulloso aunque tenga una o 100. No es que me muera si no tengo, sino que a mí me alegra mucho ver, aunque es cuando una persona, 2 o 3, 10 o 15 están acompañando las repeticiones. Entonces es algo muy lindo. Que la verdad que eso es algo que yo no tenía, o no lo veía mucho cuando empecé, porque cuando Corby me comentó el tema de grabar y todo eso, yo pensé que era como para tener un respaldo de, en los espacios que uno puede tener después, ¿no? En las repeticiones de otros días. Pero con el tiempo uno va haciéndose un sentir más bonito, ¿no? Porque está súper interesante. Y bueno... también escuchar los otros como La Hora Corazón o Sótano Turro es muy interesante, y mis 5 minutos está genial. Tengo que juntarme con 3 un día de estos para charlar ahí en vivo. No sé cuándo pueda hacer también, ya que su programa está súper interesante. Pan Café. Después tenemos algo que tenemos que acompañar siempre, que son los mini especiales, ya que están siempre para poder acompañarnos en nuestro día a día. Y también, si gustan, pueden dejar su comentario para buscar un mini especial que quieran como sugerencia. También tenemos 5 minutos de fama con mi playlist favorita, que ese es un programa súper interesante. Así que les invito a que no se lo pierdan. También me voy a juntar con los otros DJs, la cosa es ver cuándo. Así que... me encantaría, pero esta semana tengo exámenes. De lunes a viernes tengo exámenes. Bueno, en un pequeño resumen, su DJ anónimo está con... ¿cómo se llama esto? Estoy haciendo un certificado de Cambridge y tengo que dar un examen, así que nos hacen una preparación y tenemos en esta semana exámenes. Ayer tocó Use of English and Writing. Hoy no sé ni idea de qué me toque, pero bueno, tendría que ver a qué hora salgo. Y en mi sector, leyendo el chat, ¿qué más puedo comentarles? Bueno, que en esta siguiente parte arrancamos con sus pedidos en orden, como los pidieron, para poder complacerlos. Y después tenemos la sugerencia del K-Host o del K-Drama para que puedan chequear en esta semana. Y estos pedidos dicen así... Yeah. 그녀 불가능을 깨면 유난히 생각이 나는 그녀 하늘 없는 생얼이 더욱더 예뻐져 그녀 떠난 뒤로 생각에 많이 뿌면 추억에 젖어 밤새 슬프면 빗머리 풀면 내게 다가와줘 다시 또 그대 향기를 내게 줘 그 남자 누군지 바보 옆에 붙게 그럼 난 이제 어떡해 Jump it up, burn it up, but like I should be more. Pushing me hard, oh yeah, 나보다 강해져 better than yours. We go hard like this, we go hard like this. Why, why, tell not to. Get on the floor. 시작의 노래.

a story. It's all my fault, I'm sorry. 나 겁이 나 역시나 나도 몰래 번지난 없이 스쳐가는 나 모든 순간들이 highlight 믿지 못할 만큼 달라 모든 게 다 번지가 돼 내가 아닌 내가 돼 Oh, oh, no Oh, oh, no, yeah 네가 없는 하루는 참 길어 혼자라면 나는 zero I need you to stay for me 3, 2, 1, 0. Desde la oscuridad de la noche, todas las criaturas se reúnen para contar relatos tan terroríficos, mismos que te dejarán sin aliento. Para, relájate. Mejor te invito todos los viernes a las 8:30 hora centro de México a Sótano Turro, donde aparte de tener historias de terror, también tenemos K-Pop. Así que recuerda, tenemos una cita solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Hey. Zoom in. Uh-huh. Zoom out. Okay. Zoom in. Uh-huh. Zoom out. Okay. Zoom in. Uh-huh. Zoom out. Okay. Baby, 확하게 확대 확실하게. I feel like $1,000,000, yeah. Must be that $1,000,000, yeah. 오늘따라 빛이 나. 빛이 나 Always talking shit No you like that 조지마 악물지는 않을게 Yeah it's like that Hey hey Pretty little thing Day a thing I'll be right back 우리 모두 사진 찍고 위에 살아 나도 그래 네 맘 알아 아이 우리 모두 관심 받기 위해 살아 나도 그래 네 맘 알아 Lights, camera, action, baby. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨, 땡겨, 좀 더 땡겨, 봐봐, 기동 차지. Hey. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Zoom in, uh-huh. Zoom out, okay. Baby, 확하게, 확대, 확실하게, out. Do you like all my clothes in my bags? 옷을 입고 가방 매수 뿐인데. Why you like it when I'm sad or mad? Oh, no. I don't give a, cause I'm a bear. Bitch, bitch, 나는 wishlist. 항상 earpick. 물어보지 좀 마. 언니 뭐야, lipstick. It's funny, yeah, you always talking money, but always playing a dime. You saw Bobby back in your mommy for money, huh? Oh, we looking good in that low and low. Oh, she a cutie with a booty, booty. Screenshot, 저장해, 나 둘래? Goddamn, 실화냐? 허리 둘래? 허! 됐어, dumb, dumb. 나무 dumb, dumb. Eat it up, mukbang. Watch your chow, dumb. 셋, 둘, 하나. 나도 그리님을 말아. 아이, 우리 모두 관심 받기 위해 살아. 나도 그리님을 말아. 아이, lights, camera, action, baby. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨, 땡겨, 좀 더 땡겨, 봐봐. Los mejores conciertos de tus artistas favoritos podrás escucharlos solo en Station K-Pop. Todos los miércoles, al finalizar el programa, mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Consulta la caja de horarios para saber cuál será el concierto de la semana y no te lo pierdas. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y esa fue nuestra lista de pedidos del día de hoy. Esperamos estén contentos con sus canciones, escuchándolas y acompañándonos el día de hoy. Un martes súper, súper lindo donde estamos o donde estoy yo. Cuéntenme cómo está todo por allá, por donde están. No me pude fijar todavía cómo está el clima en México. Pero aquí en Bolivia estamos a unos 29 grados. Está bastante soleado, pero es un momento muy lindo. Así que ahora arrancamos con una parte muy interesante para nosotros como programa, en el que podemos darles una sugerencia para que vean, porque no solamente el K-pop nos llena, sino que también la cultura coreana nos deja estas joyas en la actuación. Así que veamos qué tenemos para el día de hoy. ¿Ya conocen estas melodías? Les voy a comentar de... Hola, el príncipe sirena o The Mermaid Prince. La verdad que la música es muy pegajosa y bueno, esta historia es interesante porque en los días de la escuela secundaria de Wooyuk, que es uno de nuestros personajes, está lleno de secretos y aparece, como siempre, un cliché, vuelvo a repetir, un cliché muy interesante, que es una chica nueva en el mismo lugar que la sirena. Bueno, Jo Ara es una chica dulce que está cansada de las citas con su nombre. Quiere encontrarse en una escuela secundaria como una persona en común, ¿no? No quiere llamar la atención, bajo perfil. Y bueno, se está preparando para ingresar a la Facultad de Educación Física, pero hay personas que empiezan a interferir en su vida. Ahora, nuestro protagonista, Woo Yuk, es un hombre muy guapo, así bien churro diría Kirby, o churrísimo. Es amable y cálido, pero algunas de las personas que lo rodean vieron que era como un hombre que lo ven caro, ¿no? Como que exageran por ahí. Bueno, nuestro protagonista se convierte en parte de un club de natación que se llama Prince o Pride Sirena. Y por alguna razón, un día ya no quiere nadar. Así que, ¿cómo lo ven? Bueno, después Yao Seo. No, antes de eso aparece una chica que es la capitana, Con Yi, que es la capitana del club. Y desde afuera aparece alguien frío, pero en realidad es alguien romántico. Bueno, después tenemos un montón de actores que son muy interesantes, pero nuestra trama gira en base a estos dos muchachos. Cuando estos amigos en general se encuentran, viven muchos malentendidos entre amor y desamor, y durante todo esto pasa durante un viaje de graduación. Entonces, el viaje es en una provincia de Gangwon, donde nuestros personajes se conocen. Y entonces empieza nuestro pequeño romance. Tiene dos temporadas de 10 episodios y esto se estrenó en noviembre del 2020 hasta diciembre del 2020 igual. Y tiene un gran reparto. Así que este es el K-drama que tenemos para que ustedes puedan compartir esta semana. Es El Príncipe Sirena. O The Prince. O The Mermaid. Es Mermaid Prince. Ahí andamos. Bueno, esto se estrenó el 2020, así que no es tan viejito, pero valdría la pena que le den una oportunidad. Así que antes de irnos a nuestras noticias, les dejamos con la canción de este host. Your baby, it's all good. 눈이 더 싫어지. mini especiales de Station se renueva. Ahora podrás escucharlos los martes al terminar las emisiones de Todo Un Poco, los jueves al mediodía y los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Te esperamos para escuchar lo mejor de tus artistas favoritos en una hora de recopilación con lo mejor de su discografía. ¿Te perdiste algo en especial? Escúchalos de nuevo y consecutivamente todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, hora centro de México, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo. Y así teníamos nuestra canción del Host, mientras algunos dicen que no pudieron terminar de verla, y dice Tipo, el protagonista es de Astro, tal cual. Bien, bien, me gustan que estén súper informadas nuestras súper oyentes. Ahora les tengo chismecitos, como diría Corpi. De hecho, se la echaba a Corpi. El primer chismecito es interesante, o la primera noticia general del día. Aunque tengo que buscar un meme porque esto es muy gracioso. Porque, bueno, vamos a hablar de los idols confirmados para una gira en Latinoamérica, los países y las fechas. Lo curioso es que siempre que dicen gira por Latinoamérica, tienen las fotos de México, Brasil y Argentina. Y los demás países no aparecen. Pero bueno, les comento que Mixocard anunció su regreso a América Latina con Tour Wildcard. Este 2022, G-Stap, Simon BM y Jinwoo visitarán México, Chile, luego de su comeback. No les digo. Como terminó el servicio militar, nuestro querido J-Sep en el grupo está preparando un álbum en conjunto y llegará al público latinoamericano con canciones nuevas. Y bueno, esto es así. Wildcard Tour en Chile será el 27 de julio en el Teatro Caupolicán de Santiago. Y también, atención para mi gente de México, el 31 de julio en el Auditorio Bibi de la Ciudad de México. ¿Qué tal es ese auditorio? Suena que es gigante. También tendremos a Haeyoung y Zayn en países y fechas como en México y Perú. SS501, así se diría, goza de un gran fandom en América Latina y su vocalista vuelve como solista y visitará dos países de la región, y los elegidos son México y Perú. Entonces, para esta promoción, la productora que lo trae a Perú anunció que habrá foto individual con los asistentes. Me parece una idea un poco difícil, porque imagínense que vayan unas, no sé, 10.000 personas. ¿Se imaginan qué locura? Bueno, Haeyoung estará en México el 25 de mayo. Ya estamos casi a un mes y 10 días. Bueno, no soy bueno en matemáticas. Y el 28 de mayo en Arequipa. Después el 29 de mayo en Lima. Pero fíjense, capacidad de 500 personas por sede. ¿Se imaginan eso? O sea, para eso, bueno, los que estén súper, súper emocionados no les va a importar, ¿no? Pero si traen un grupo o un solista, alguien que realmente tiene este tipo de llegada a la gente, wow, tendría que ser para mucha más gente, ¿no? Para muchas más personas. Después tenemos a NCTN, que va a México el 7 de junio. También va a Sao Paulo el 12 a Río de Janeiro el 14, a Belo Horizonte el 15 y Porto Alegre el 17. Y bueno, esos son los que mayormente tienen pensado viajar en nuestros idols. Como segunda noticia, déjenme comentarles, a ver, Ay, oh, bien, bien, bien, ya tienen entrada separada. Eso está genial. Sí, solo 500 entradas por distrito, por lugar, ¿no? Por evento. Si el evento, bueno, tienen dos, así que si pueden aprovechar los dos, vayan a los dos. Pero es interesante ver eso. Después Lilia dice que no sabía. Bueno, ya sabes. Tiene el boleto para ver a MCDN. Very good, very good. Ay, me salió la teacher. Ahora vengo con una noticia interesante para los que les gustan los webcomics. Porque BTS Seven Fates Shaco regresa a Webtoon inspirada en los idols de Bangtan. ¿Y cuándo regresa? Bueno, para sorpresa de ARMY, el webtoon de BTS Seven Fates Shaco regresará el mes de junio, según indica el portal de la historieta de Bangtan. Dicho mes significaría un periodo de celebración para el grupo del K-pop, pues coincide con la fecha del comeback previamente anunciado. Y bueno, también nos comentan que a través de Twitter, Webtoon Latinoamérica también confirmó la fecha del regreso del cómics, o del cómic, para el mes de junio, por ARMY, que ahora suma ese evento a una propaganda mucho más, pero mucho más grande. Cuento con los personajes principales que representan a cada uno de los integrantes de este septeto musical que es muy, pero muy famoso en el K-pop. Entonces, ARMY celebró el regreso de este cómic. Los fans no tardaron en viralizar la nueva actualización de Naver Webtoon sobre el regreso de Seven Fates Shaco. Y junto a ello compartieron mensajes de apoyo, como diciendo: andamos con todo para junio. El mes de junio se nos viene con todo. Arroba BTS Twitter. Y junio, el mes de Bangtan. Agárrense que junio viene con todo. Estos son algunos de los mensajes que nuestros seguidores de ARMY compartieron. Y como última noticia, déjenme comentarles que una lista de los idols del K-pop más populares en abril del 2022 por la reputación de marca. Este mes fue elaborado un ranking, o el ranking de cada mes fue elaborado por lo que es The Korean Business Research Institute, que toma en cuenta diferentes elementos que reflejan el impacto de cada idol en el público. Y entonces empezaron a enlistarlos. A continuación les contamos quiénes son los idols masculinos de la industria del K-pop que han atrapado la atención, pero también encontraremos algunos de los proyectos que están desarrollando actualmente. Y adivinen quién está en el número uno de los masculinos. Así es, Jimin, el vocalista de BTS, se encuentra nuevamente en el puesto número uno de esta lista, demostrando que su popularidad es permanente, más allá de todas las actividades que realice. Después tenemos a G-Dragon. Big Bang acabó de enviar sus noticias. Ahora sí. Big Bang acabó su esperado comeback con Still Alive. Además de poner a los Hayarus, los idols alcanzaron grandes logros con el single de G. Y G-Dragon robó la atención con su voz y su nuevo look. ¿Me comentan quién les pareció este nuevo look? Mis queridas oyentes y oyentos. En tercer lugar tenemos a Kang Daniel. Este artista es otro de los que vemos constantemente en los primeros puestos. ya que este ranking es muy interesante. Hace solo unos días el cantante actualizó a sus admiradores con un vistazo a los que lo reconocían a él junto con las cosas que ha obtenido en sus altas ventas, lo cual lo pone en un puesto muy alto. ¿Adivinen quién es el número 4? Lo más gracioso es que debido al lapso de tiempo entre que sale la emisión o que se habla, no pueden responderme. Así que estamos aquí. Estamos con el puesto número 4 y es V. Al igual que sus compañeros de BTS, este muchacho es uno de los temas de conversación más populares entre los fans de las redes sociales. Luego de la aparición del grupo en los Grammys, V cautivó muchísimas miradas, lo que llevó a generarle un lugar en el puesto número 4 de este ranking. Y como último en número 5 tenemos a Jin. Mientras continuamos con lo que son los miembros de BTS que forman parte del top 10 de la lista de popularidad, Jin aparece en el quinto puesto porque este muchacho está presentando en la ciudad de Las Vegas junto a la agrupación mientras se recupera de una lesión de su mano. Así que ya saben, esos fueron nuestros 5 idols que están en lo más alto por reputación de marca. Y bueno, esperamos que estas canciones y noticias hayan sido muy bien aceptadas el día de hoy. Vamos a terminar nuestro super programa con nuestra melodía de siempre. Creo que sí voy a intentar el otro server para que tenga más tiempo de interacción con ustedes. Y bueno, aquí nos despedimos. Como decimos siempre, que este martes sea un día súper especial para todos. No se olviden de disfrutar, esa palabra me encanta, disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Y este fue su programa de todo un poco, a cargo de su DJ anónimo y de la super productora. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédese escuchando nuestra super radio Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.